Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal el fin de semana? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para todo lo que te interese tienes nuestro blog a tu disposición, intangible23.canariasahora.es, con artículos como el que hemos escrito sobre los contenidos de grabaciones no musicales del archivo de Internet, pero también enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Ya empezamos el programa de hoy lunes con la habitual selección de pop, rock y folk, y en primer lugar Marrakech y su tema Friend, amigo. Hey, Así de épico ha sido el comienzo de esta edición de Intangible 23. Vamos a escuchar, como todos los lunes, pues la versión y la grabación en directo y unas cuantas canciones agradables, pero por ahora hemos escuchado este tema de Marrakech titulado Friend. Hace un tiempo pusimos una canción de un grupo llamado Surrounded by Lions, rodeados de leones, y ya entonces te comentaba que ese grupo se disolvió, pero que habían surgido algunos proyectos desde entonces que mantenían un poco viva la llama de la música entre esos integrantes. Pues bien, Marrakech es una de esas nuevas bandas que nacieron tras la disolución de Surrounded by Lions, y su EP homónimo es de diciembre de 2009, con ese comienzo arrollador, este tema Friend de Marrakech, en un trabajo disponible desde la plataforma Bandcamp. James Hill es el líder de estas bandas, lo fue de Surrounded by Lions y lo es ahora de Marrakech, y se trata de un músico de Filadelfia que cita siempre a John Lennon entre sus influencias. En fin, otra influencia, mejor dicho, otro estilo que vamos a abordar hoy aquí en Intangible 23 es el flamenco. Desde el primer programa no poníamos nada, desde aquel 1 de marzo, no poníamos nada de flamenco y hemos encontrado un nuevo grupo que se ajusta a estos parámetros y que regala su música a través de internet. Se llaman El Niño del Parking y nos piden que les bailemos por tangos. Atardeciendo entre nubes violetas, el sol se estaba escondiendo, me quise emborrachar con ellos de espuma blanca de mar intenso, me quise emborrachar con ellos de espuma blanca de mar intenso. Thank you. báilame, báilame por tango. Báilame, báilame por tango. Báilame. Si te ha gustado esta canción del niño del parking, que yo supongo que así habrá sido, pues te la puedes descargar desde el Free Music Archive, una de las plataformas para la difusión de la música gratuita y legal en Internet, dentro del EP o disco de corta duración Art Fusion. Báilame por tango es uno de los temas del niño del parking, el grupo, pero en realidad el verdadero niño del parking es solo Óscar Román, quien se ha juntado con algunos amigos y mantiene su apodo, ¿no? Han recibido algunas menciones y distinciones estos muchachos, entre ellos el premio Carlos Cano a la mejor letra en el concurso musical de Alhama de Granada. También han compartido escenario con Raimundo Amador, está su nombre en otros concursos, y algunos de los miembros del Niño del Parking por lo visto han tocado con Nina Pastori, Diego Carrasco, José Mercé o una bajita plateada. Mucho nivel es lo que hay aquí. Ya digo que el trabajo de 5 canciones se puede descargar desde el Free Music Archive y probablemente el Niño del Parking sea el primer grupo español que pone su música en esa plataforma. Vamos ahora a dar un salto de España a Indonesia, nada más y nada menos, para escuchar una versión, la versión que cada semana ponemos, de un tema más o menos conocido a cargo de un intérprete del NetAudio. En este caso, Adrián Adioetomo, interpretando Sunshine of Your Love de Cream, aquel grupo de Eric Clapton que tenían este tema tan rockero, pero aquí se nos presentan una versión de blues acústico. Sunshine of Your Love, ¿la recuerdas? So long to En fin, esta era la versión de Sunshine of Your Love que hacía Adrián Adioetomo y que aparece en su álbum Place Standards Sort Of, es decir, toca canciones que son standards o algo así. Ese sería el título. Y resulta curioso también, si lo piensas, que Cream fue el grupo donde estuvo Eric Clapton en los años 60, después de pasar por los Yardbirds y por los Blues Breakers con John Mayall. Y este grupo, Cream, además de componer temas propios, versionaban intérpretes de blues como Robert Johnson, es decir, de la época acústica, del blues del Delta, etc. Y ellos le añadían electricidad a esos antiguos temas. Pues resulta que aquí ha ocurrido lo contrario. Adrián ha tomado quizá la canción más conocida de Cream, que era un tema de rock psicodélico, y le ha dado la vuelta para convertirlo en un blues acústico, retomando el camino que habían tomado aquellos músicos británicos, pero en sentido contrario. Por cierto, que Alan, el label donde se editó este álbum, que es Yes No Wave, le dedicaremos un monográfico este jueves para conocer un poco todas las vertientes de la música popular de ese país, de Indonesia, y que se pueden descargar de forma gratuita y legal en internet. Vamos con más pop ahora, en este caso con Quant. Son de Ferrol estos chicos y su tema se titula Dollars in Her Eyes. Dollars en, o dólares, mejor dicho, en sus ojos. She wastes her time. That she scratch. No subsidies and a red beer rack. No doubt about it, I'm telling the truth. It's sick to stop the traffic in the neighborhood. Dollars in her eyes. Dollars in her eyes. Dollars in her eyes. That she scratch. No subsidies and a red beer rack. No doubt about it, I'm telling the truth. It's sick to stop the traffic in the neighborhood. Dollars in her eyes. Dollars in her eyes. Dollars in her she scratch. No subsidies and a red beer rack. No doubt about it, I'm telling the truth. It's sick to stop the traffic in the neighborhood. Dollars in her eyes. Dollars in her eyes. Dollars in her eyes. Dollars in her eyes. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, este programa dedicado a la música que puedes descargar desde internet sin remordimientos de conciencia. En esta ocasión, como todos los lunes, escuchando música más o menos pop, esto sí que es muy pop, el tema de Quant, Dollars in Her Eyes. Aparece en el álbum New Adventures in Full Color, Nuevas Aventuras a Todo Color, y el título de la canción hace referencia a esos momentos en los dibujos animados donde un personaje pues le puede la codicia y entonces en los ojos le aparece el símbolo del dólar o de otra moneda, ¿no? Esa debe ser la referencia en el título de este tema de Quant, un grupo de Ferrol, como te comentaba antes, que recientemente ha participado en un disco de homenaje, según leemos en su propia página web, a los Raspberries, lo cual nos da muestra de la querencia que Quant tiene por el power pop, porque si bien Raspberries no fueron el grupo más famoso de esa tendencia, como pudo ser Badfinger quizá en su época, ni tienen ahora tanto prestigio entre los críticos como Big Star, pues sí que puede entenderse que son unos referentes dentro del género. Ese es el camino que han tomado Quant, con un sonido algo comprimido, pero muy alegre y desenfadado. Algo más que te podemos contar sobre este álbum de Quant, New Adventures in Full Color, es que aparecía en 2009 en el label también gallega Arregueifa y que es una especie de recopilatorio de temas algo antiguos, algunos regrabados o con nuevas remasterizaciones y otros temas nuevos. En total son 14 canciones en idiomas como el inglés, el francés, el gallego o el castellano, por supuesto. Así que un grupo políglota y que lleva los senderos del power pop a terrenos insospechados. Tenemos ahora otro músico inquieto e interesante como es Tyson Brinacomb, que nos ofrece un tema titulado Forget the World, Olvidar el Mundo. Tyson también es muy aficionado al pop, pero de vez en cuando infunde una sonoridad country a su música. Little lies, big needles, little churches with lots of people all lined up to forget the world. Little hands, they move like pistons across the keys as the people listen. Sit right down and forget the world. And I could sing a song about nothing. I could sing a song just to sing. And I could sing a song with the tempo going wrong, but I'll sing to forget the world. Big ideas, big fears, lost in clouds of smoke and mirrors. Lie down and forget the world. Watch them come, watch them fall. Drown yourself in alcohol. Fall right down and forget the world. And I could sing a song about nothing. I could sing a song just to sing. And I could sing a song with the tempo going wrong, but I'll sing to forget the world. Thank you. about nothing. I could sing a song just to sing, and I could sing a song with the tempo going wrong, but I'll sing to forget the world. Acabamos de colgar en nuestra página de Twitter, a la que tienes enlace en nuestro blog, intagile23.canariasahora.es. Ahí hemos colgado un enlace de un vídeo de Cream tocando Sunshine of Your Love, por si quieres recordar la versión original frente al ejercicio de blues acústico que escuchábamos antes. Pero lo que hemos puesto ahora mismo era un tema de Tyson Brinacombe titulado Forget the World, Olvidar el Mundo, y que aparece en un EP de 5 temas en el label o discográfica virtual Rack and Ruin Records. De hecho, fue uno de sus primeras referencias y ahora Rack and Ruin ya van por la número 170, así que ya ha llovido algo. Las comparaciones sitúan a Tyson en la onda de Beck y de Of Montreal, así que este músico de Ontario promete. De momento tiene otro lanzamiento más en Rack and Ruin que yo no he escuchado aún, y por lo visto parece que es más una exploración de los sonidos del Casio, así que siendo prudentes aconsejamos fijarnos primero en este EP homónimo de Tyson Brinacombe, del que hemos extraído la canción Forget the World, antes de aventurarnos en esos vericuetos sintetizados que aparecen en su otro trabajo en Rack and Ruin. En fin, un par de datos de Tyson Brinacombe. Es de Ontario, ya te lo hemos dicho, y por lo visto no tenía muchos amigos en su infancia, pero cuando tenía 16 años empezó a ir a conciertos de música punk, y ahí es donde decidió formar su propio grupo. Después pasó tiempo encerrado en su dormitorio con grabaciones multipistas, puliendo su sonido, y ya después se mudó con 19 años y ahora mismo tiene un grupo llamado Tyson and the Trepids, que según él son personas que piensan como él y que le apoyan. Pues nada, le deseamos mucha suerte a Tyson Brinacombe, y vamos ahora a escuchar el segundo tema del Niño del Parking que ponemos hoy aquí en Intagile 23. Es nada más y nada menos que La Juerga en estado puro. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento. Para poder buscar lo que no encuentro. Para poder buscar lo que no encuentro. Mira cómo suena el mar. Desde mi balcón lo puedo escuchar. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me embrujaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me embrujaron. Vienen y van, todo tu amor que se fue y marchito. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me empujaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me empujaron. Mira cómo suena el mar desde mi balcón. Lo puedo escuchar. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me empujaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me empujaron. Todavía quedan otros tres temas del Niño del Parking que no hemos escuchado aquí y que de momento no vamos a poner en Intangible 23, pero que sí aparecen junto a los dos que ya hemos puesto en el EP Art Fusion, disponible, te lo recuerdo, en la plataforma Free Music Archive. Además, esperamos en breve poder colgar en el blog un artículo sobre los lanzamientos de Net Audio relacionados o dentro del género del flamenco, como ya hicimos en su día con la música surf. Fue uno de los artículos quizá más populares que hemos publicado hasta ahora y seleccionábamos tres lanzamientos dentro de ese género. Seguimos aquí en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Hay gente que va de joven a conciertos de música punk y después acaba haciendo pop, como Tyson Brinacom, pero luego otros siguen por la vía del punk. Es el caso de Noise Beat Propaganda. Hemos seleccionado un tema de ellos que se llama Sexy Neon Wine. Jumping. Esta es la propuesta de Noise Beat Propaganda, es decir, ruido, ritmo, propaganda. Somos indie rock. En vez de decir que son indie rock, dicen que son indie rock, o al menos así lo declaran en su página de MySpace. Tienen temas como este Sexy Neon Wine, Sexy Vino de Neón, que abría el álbum We're in Love, Yeah Right. Estamos enamorados, sí, claro. Un EP editado en Pony Republic. Aquí canta Ana, que además es la hermana de uno de los chicos de otro grupo de música punk, aunque más relacionado con la electrónica y el ruido, pero de verdad, como es Maniquí Láser. También han editado ellos algún trabajo en Pony Republic. De todas formas, no hace falta dar más referencias. Noise Beat, Propaganda, ya contentan todas las expectativas ellos solitos. Vienen de Mexicali, en Baja California, y tienen la frescura y el desparpajo que acabas de comprobar. Escuchamos a continuación otro tema de Tyson Brinacom, Monsters, Monstruos. Pues ahí teníamos a Tyson Brinacom en este otro tema de su EP homónimo editado en Rack and Ruin. Vamos ahora dentro de la sección semanal La Canción en Directo con un grupo muy influyente en la historia del rock alternativo anglosajón, aunque no tan conocido, más influyente que conocido, diría yo. Son los Soft Boys, que con Robin Hitchcock al frente durante unos cuantos años, a finales de los 70 y principios de los 80, recuperaron la psicodelia en una maniobra que marcó la trayectoria de muchas otras formaciones de pop rock de Estados Unidos y de Inglaterra. Hace pocos años se reunían, hacia 2001, y sacaban un nuevo disco que incluía temas muy meritorios como este Mr. Kennedy. Así que vamos a escuchar la grabación de Mr. Kennedy a cargo de los Soft Boys, ya reunidos. Desde entonces ya se han vuelto a separar, pero ese reencuentro dejó buen sabor de boca. Sin más preámbulos, los Soft Boys, Mr. Kennedy. Coming into Harrisburg, never seen a body look so tense. Tell me, Mr. Kennedy, have you ever seen the clouds dance? Coming into Cleveland, riding in the van with Zeppelin. Tell me, Mr. Kennedy, have you ever seen the clouds so low? Thank you. los Soft Boys, los chicos suaves, no eran especialmente conocidos por sus solos de guitarra, eso lo dejaban a lo mejor para otros grupos como los grandes también Television, pero de vez en cuando en directo les da por ahí y vamos, dejan desarrollos a las seis cuerdas como este que complementaba el tema Mr. Kennedy. Estamos en una grabación tomada durante la reunión del grupo hace unos años y también para promocionar el disco Next Door Land, donde aparecía este Mr. Kennedy. Un par de apuntes más. Te recuerdo el nombre del líder del grupo, Robin Hitchcock, también con una ilustre carrera en solitario, emulando a menudo, en el mejor sentido de la palabra, a Syd Barrett y otros músicos de la psicodelia más ácida. Y su disco de referencia, además del disco de reunión Next Door Land, sería el clásico Underwater Moonlight. Esos son los apuntes que te pueden servir para introducir este álbum de los Soft Boys. Ahora en Intangible 23 vamos a escuchar un tema de Tomás Emilio titulado Because It's Funny, porque es divertido o extraño. There's a void and I don't know how to resolve it. We're gonna settle down and work and then spend some money and kiss and love and kids and cry and laugh because it's funny. Yeah, girl, I got a problem and I don't know how to solve it. It seems there's a void and I don't know how to resolve it. We're gonna settle down and work and then spend some money and kiss and love and kids and cry and laugh because it's funny. Yeah. Funny es una palabra inglesa que puede significar tanto divertido como extraño. Dejábamos la incógnita de cuál de las dos acepciones se aplicaba en este título de la canción de Tomás Emilio, Because It's Funny, pero dado el tema, el tono que tiene y también el título del EP donde está incluido, que es Woke Up Laughing, me desperté riendo, pues entendemos que funny aquí significa más bien gracioso. Tomás Emilio, por cierto, es un músico de Australia y en este EP ha recogido algunas grabaciones de baja fidelidad, pero que aún así recogen toda la energía que es capaz de desplegar y nos lo demuestra en este tema Because It's Funny, grabado en 2006, al igual que el resto de canciones que tiene por ahí disponibles, por cierto, en Bandcamp para su descarga gratuita. Y ya la última canción que escuchamos hoy, edición del lunes en Intangible 23, la firma Jennifer Ávila, un dúo de pop folk español, y se llama Llegará. Se nos acaba el tiempo, casi que otro día te contamos la historia de Jennifer Ávila, este dúo de música folk formado por Fernando y Marta. En fin, solo un apunte, este tema llegará, aparece en su álbum titulado Demo número 1, y nuestro colaborador David Domingo les hizo hace unos meses una entrevista en el magazine flow.es. En Twitter te dejaremos el enlace para que la puedas leer porque está muy interesante. Y nos despedimos ya. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí también está el enlace a la dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana tendremos la intervención de nuestro colaborador Cristian Negra, precisamente coordinador de Flow.es. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.